muchos juegas, ningún estrés. Pero la escoba llega a barrer, a barrer. Y todas se despiden, ya no quieren ver. En la alacena buscan a brincar, a brincar. Un refugio seguro para descansar. Cucarachas, bye bye, adiós, adiós. Se acabó la fiesta, no hay más arroz. Cucarachas, bye bye, vamos a limpiar. Y mi casa, orden vamos a lograr. Sus antitas mueven a bailar, a bailar. Parecen bailarinas, no pueden parar. Pero el zapato viene. ¡A correr, a correr! Parará, para. Las cucarachas jugan su escondite a ver. Pero la abuela dice ¡venga, venga ya! Vamos a limpiar todo y no volverá más. Cucarachas, bye bye, adiós, adiós. Se acabó la fiesta, no hay más arroz. Cucarachas, bye bye, vamos a limpiar. En mi casa, luces prenden. A correr, a correr. Las cucarachas fugan su escondite a ver. Oh, oh, oh.